fue constituido el Comité Camboyano de Recordación a su excelencia Gran Generalísimo Kim Jong-il el día 11. La entidad decidió divulgar ampliamente a través de la prensa la diamantina vida revolucionaria y las indelebles proezas del dirigente Kim Jong-il y organizar significativas actividades político-culturales con motivo del quinto aniversario de su fallecimiento.